Estamos terminando la hora de la clase y vamos a intentar grabar lo que nos dé tiempo de lo que teníamos que estudiarnos este fin de semana, que creo que era la norma de ortografía RRW. Entonces vamos a ver si ellos están más o menos en silencio para que se pueda grabar. Empezamos con Victoria. No me acuerdo. Victoria me dice que no se acuerda. Victoria, la R tiene... La R tiene dos sonidos, fuerte al empezar, al terminar y con doble R. Ejemplo, rata, mar, carro. También suena fuerte al lado de la L, N, S. Ejemplo, alrededor... Enrique y al cenar. Suena su. Bueno, vale, pasamos a Yago. La R tiene dos sonidos fuertes: al comenzar, al terminar y en R doble. Ejemplo: rata, mar, carro. También suena fuerte cuando va al lado de la L, S y N. Ejemplo, alrededor, Enrique y Arsenal. Ejemplo. Suena suave. Suena suave cuando está entre dos vocales. Ejemplo, aro, caro, mira y etcétera. Muy bien. Vamos con Daniela. La R tiene dos sonidos fuertes, al comenzar y al terminar, y en la R doble, por ejemplo, rata, mar y carro. Y también suena fuerte cuando va al lado de la L, de la S y de la N. Por ejemplo, en alrededor, Enrique Arsenal, suave cuando va entre dos vocales, arrocado y mira. Muy bien, vamos con Álvaro. La R tiene dos sonidos para comenzar y uno fuerte y uno para comenzar y para terminar. Fuerte. No se acuerda Álvaro. Pasamos a Nerea. La R tiene dos sonidos, fuerte al comenzar, al terminar y en R doble. Ejemplo, rata, mar y carro. También suena fuerte cuando va al lado de la L, de la S y de la N. Ejemplo, alrededor, Enrique y Arsenal. Suave cuando va entre dos bocas. Ejemplo, aro, caro, mira y etcétera. Muy bien, vamos con Marco. Juan Carlos. La R tiene dos sonidos fuertes al comenzar, terminar y en R doble. Ejemplo, rata, mar y carro. Y al lado de L, S o N. Ejemplo, alrededor, bueno, suena suave cuando o va entre vocales. Ejemplo, aro, caro, mira. Vale. Vamos con Samuel. La R tiene dos sonidos, al comenzar y al terminar. Y en R doble. Quieto ahí. Y en R. Vení para acá. Y en R doble. Ejemplo, rata, mar y carro. También suena fuerte cuando va al lado de la L, de la S y de la N. Ejemplo, alrededor. Enrique y Arsenal. Suave cuando va entre dos vocales. Ejemplo, aro. Oreja. Vale, venga, vamos con Abel. La R tiene dos sonidos fuertes al comenzar, al terminar, y en R doble. Ejemplo, rata, maricarro. También suena fuerte cuando está al lado de L, N y S. Ejemplo. Alrededor. Arsenal. Bien. Enrique. Suave cuando está entre dos vocales. Ejemplo. Aro, caro y oreja. Muy bien. Vamos con Lucía Linares. La R tiene dos sonidos fuertes al comenzar y al terminar. En R doble, ejemplo, rata, mar, carro, también suena fuerte cuando va al lado de la L, de la S y de la N. Ejemplo, alrededor, Enrique y Arsenal. Suave cuando va entre dos vocales. Ejemplo, aro, caro, mira y etcétera. Muy bien, vamos con María. La R tiene dos sonidos. A partir de Lucía Genil ya se pueden ir los demás. Ya no grabamos hasta mañana, ¿eh? Venga, podéis marchar. La R tiene dos sonidos. Claro. Fuerte al comenzar, al terminar. Porque como no eres responsable, pongo el cuadro allí. Al terminar. Ya está recogiendo. Y en R doble. Ejemplo. Rata, mar y carro. También suena fuerte cuando va al lado de la L, de la S y de la N y de la N. Ejemplo, alrededor. Enrique y Arsenal. Vale. Saliendo. Suave cuando va entre dos vocales. Ejemplo, aro, caro, mira, etcétera. Muy bien, pasamos con Lucía Genil. La R tiene dos sonidos fuertes al comenzar y al terminar, y en R doble. Por ejemplo, rata, mar y carro. También suena fuerte cuando va al lado de la L, de la S y de la N. Por ejemplo, alrededor. Enrique y Arsena. Suave cuando va entre dos vocales, por ejemplo, aro, caro y mira, etcétera. Muy bien, vale.